El absurdo del pecado. La gran maravilla que recordábamos en el principio y fundamento es que Dios nos ama, con ese amor propio y verdadero que en realidad podemos decir es incomparablemente más auténtico y verdadero que todo amor creado, por grande que sea. Esta maravilla parece como que nos empuja a entrar en este misterio del amor del Señor y de nuestro amor a Él, y así lo hemos de hacer con su ayuda. Solo que existe una realidad completamente absurda, que es el pecado. Y esta realidad nos introduce en un mundo que pudiéramos decir es un mundo absurdo. De ahí también que siempre resulta difícil y desagradable el entrar en ese mundo. Es un mundo absurdo porque frente a esta realidad del amor del Señor, que no es solo Señor, sino que es Esposo, ¿cómo puede darse una actitud de oposición a Él, que es nuestro Creador, el infinito, y que tanto nos ama, siendo para nosotros impensable el que pudiera amarnos? Pero no obstante es así. Se ha dado esta respuesta de rechazo de Él, que es el Señor, y de rechazo de Él, que es el Esposo. Como esto es absurdo ontológicamente, psicológicamente, religiosamente, es lógico que todo lo que es el pecado nos resulte una cosa increíble y absurda. Pero no podemos en realidad entrar en este misterio del amor del Señor a nosotros y de nuestra respuesta de amor a Él sin detenernos primero en este hecho. Como vemos en el Evangelio, lo hacía Jesús cuando anunciaba el reino de Dios ya inminente. Primero les decía: «Convertíos». Arrepentíos. Hay en el pecado algo que es un elemento antidios, fundamentalmente antidivino. Y si se ha de acercar uno al Señor, no puede no desprenderse y alejarse lo más posible de todo lo que es el pecado. Y este es el sentido que tienen estas primeras meditaciones en los ejercicios, lo que Juan Bautista y Jesús mismo predicaban. Arrepentíos. Es una gracia particular el que en los ejercicios de cada año podamos entrar un poco más a fondo en lo que es este hecho en nuestra propia vida. Podemos decir ante todo, con el Concilio Vaticano II, que el pecado es, como dice el número 11 de la Constitución Dogmática sobre la Iglesia, una ofensa de Dios y una herida a la Iglesia. Las dos realidades son una realidad. La ofensa de Dios, que es la palabra técnica que suele emplear la Iglesia. El pecado ofende a Dios, y el pecado hiere a la Iglesia. Hiere a los hermanos, y hiere a uno mismo, sin duda ninguna. Y en la Constitución sobre la Iglesia en el mundo actual, en el número 13, cuando se trata del pecado, se nos dice también que, creado por Dios en la justicia, el hombre, por instigación del demonio, en el propio exordio de la historia, abusó de su libertad, levantándose contra Dios. Esta es la realidad que tantas veces se nos escapa en el pecado. El pecado como herida de la Iglesia, como daño a los demás y a nosotros mismos, se comprende muy fácilmente. Que el pecado va contra Dios, no acabamos de comprenderlo. Los textos de la Sagrada Escritura son bien claros ya desde el Antiguo Testamento. David, en el famoso Salmo del Miserere, el Salmo 50, nos dice: «Reconozco mi culpa y mi pecado. Contra ti, solo contra ti he pecado. Lo malo ante tus ojos he hecho». Había pecado contra Joab, contra Urías, pero él reconoce que ha pecado contra Dios. Y cuando Jesús nos propone la parábola del Hijo Pródigo, en el capítulo 15 de San Lucas, dice también que, volviendo en sí, el hijo pródigo dijo: «¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen pan en abundancia, y yo aquí me muero de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti». Contra el cielo es una expresión que quiere decir contra Dios y contra ti. Aparentemente solo había pecado contra su padre. pero él tiene la conciencia religiosa de que ha sido el pecado contra Dios ante todo. Por supuesto que, entrando ya en el Nuevo Testamento, nos encontramos textos tan claros como el texto de la carta a los Efesios en el capítulo 4, cuando dice San Pablo: «Guardaos de entristecer al Espíritu Santo de Dios, con el que fuisteis sellados para el día de la redención». Todo indica que el pecado toca a Dios, es contra Dios, y directamente contra nuestro Señor Jesucristo. Lo expone la carta a los Hebreos en el capítulo 10, versículo 29. «¿Cuánto más grave castigo pensáis que tendrá el que pisoteó al Hijo de Dios y tuvo como profana la sangre de la alianza que le santificó y ultrajó al Espíritu de la gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré lo merecido». Y también: «El Señor juzgará a su pueblo. Es tremendo caer en las manos de Dios vivo». Estas últimas frases nos recuerdan tantas expresiones del Antiguo Testamento en las que Dios nuestro Señor se queja, se ha dicho con exactitud, como un león herido, aún más, como un esposo herido por el dolor que experimenta ante el abandono de su pueblo. Es continua esta queja en los profetas. Con razón decimos que hay que interpretarlo de una manera antropomórfica, porque el Señor no es un león ni es un esposo en el sentido que inmediatamente puede despertar la palabra. Es en un sentido que nos indica una realidad. Decir antropomórfico no significa que es una pura metáfora que no indica ninguna realidad, no. Esa ira de Dios, cuando Dios nuestro Señor dice: «Es que yo soy celoso», no son los celos humanos, pero algo quiere decir. Lo que quiere decir es: «Yo no puedo quedarme tranquilo de que tú hagas lo que quieres, porque tú te debes a mí. No te puedes ir con otros», dice el Señor a su pueblo, hablando de los ídolos, «porque tú eres mi esposa». Estos son algunos de los textos elementales de la Sagrada Escritura en los cuales se ve que el pecado toca a Dios. Cómo esto se puede explicar es otra cosa. Pero precisamente esta meditación, sin entrar en disquisiciones teológicas, lo que quiere es presentarnos delante la reacción de Dios contra el pecado, para que caigamos en la cuenta, de alguna manera, de lo que es el pecado, que nosotros no acabamos de comprender que sea una cosa tan seria. Antes de continuar con este tema de los pecados, podemos detenernos en esta afirmación que hacíamos de que el pecado toca a Dios. Realmente no sabemos cómo explicarlo, pero aquí, una vez más, nos encontramos también con esa tendencia que tenemos a considerar a Dios lejano y no cercano, no íntimo. Si lo consideramos el infinito, con el cual nosotros prácticamente no podemos tener relación, entonces no comprendemos naturalmente cómo el pecado puede tocar a Dios. Pero no es esa la verdad. Si Dios es lo más íntimo de mi ser, entonces ya todo cambia. Pensemos en algún dato que nos puede ayudar, por lo menos indirectamente, a comprender cómo puede ser que el pecado toque a Dios, aunque no sepamos explicarlo de una manera clara, porque todo lo que se refiere a Dios es para nosotros siempre un enigma, por ser Él infinito. Todos admitimos, y no nos cuesta admitirlo, que Dios es juez de todas las acciones humanas. Es el verdadero juez. Él da el premio, Él da el castigo. Ahora bien, ¿cómo se explica que el Dios eterno, inmutable, conozca una acción pecaminosa que no depende de Él, sino que depende de una criatura? La teología no sabe respondernos. El hecho de que Dios conozca una acción buena explica, aun teniendo en cuenta de que en Dios no hay variación, que Dios, desde toda la eternidad, lo conoce todo. No hay cambio. Supuesto esto, que Dios conozca el acto bueno de la criatura, Podemos explicarlo en el hecho de que ese acto bueno depende de Dios. Dios da su gracia, da su moción, y entonces, por lo menos, como que uno barrunta que quizá por ahí se explique el que Dios conoce la respuesta de la criatura. No es nada claro tampoco, pero algo más cercano a la posibilidad de verlo, sí es. Pero como Dios conoce desde la eternidad, Él, que es el ser necesario, un acto que no depende más que de la criatura, porque es un acto pecaminoso al cual Dios no puede empujar. Eso es lo que no sabemos explicar. Y sin embargo, si Dios es juez de vivos y muertos, de lo bueno y de lo malo, tiene que conocerlo. ¿Qué duda cabe? Aunque no sepamos explicarlo, tratándose de Dios nuestro Señor, no por eso podemos decir simplemente no es así, no. Es así, lo conoce. ¿Cómo? No sabemos. Comprendemos que el pecado es una ofensa y afecta a Dios al ver el hecho que aparecerá después ya más concretamente en la meditación, de que el pecado cambia el plan de Dios en cuanto podemos hablar así. Pero cambia en cuanto que concretamente Dios crea al hombre para la vida, y se lo dice. Si el hombre no peca, se encuentra con la vida, que es lo que Dios le ofrece. De hecho, el hombre se ha encontrado con la muerte. Aquí ha habido un cambio. Y toda la historia de la espiritualidad no nos está indicando precisamente que el pecado cambia ese plan que Dios quiere realizar y que el hombre se opone a que Dios lo realice. Lo que sí entendemos es que para Dios no es indiferente una respuesta u otra. Eso lo vemos enseguida. A Dios no le puede dar lo mismo la actitud del pecador, del criminal, que la actitud del santo, del mártir, y la reacción en Dios no puede ser la misma. Y sobre todo, si volvemos al tema de la meditación anterior, donde veíamos lo mucho que Dios nos ama, enseguida comprendemos que si es verdadero amor, a Dios no le puede dar lo mismo que el ser amado por Él le responda oponiéndosele o le responda secundándolo y haciendo lo que Él quiere y entrando en ese camino de amor. Sabemos el consuelo que nos da el pensar, Dios me ama y se interesa por mí. Pero es que además yo le intereso a Él. Él, como que de algún modo verdadero, me necesita. Todo esto pensemos que ahora está repercutiendo en este otro aspecto negativo. Mi pecado, que es decirle no a su querer. Eso a Él no le puede dejar indiferente, porque si le deja indiferente no me ama. Aunque no sepamos explicar cómo afecta a Dios el pecado, hemos de admitirlo, porque además eso nos sucede en la vida en tantas cosas humanas, cuanto más en las cosas de Dios. Aun cuando no sepamos explicar el cómo, el hecho es claro. Lo que ya para nosotros no es claro, y a donde va precisamente la meditación, es a explicar un poco lo insondable, lo inesperado de la gravedad de esta ofensa a Dios, que por supuesto en Jesucristo lo vemos con claridad, porque sabemos lo que a Él le ha costado el pecado humano. En Él, que es Dios y hombre, bien claramente se ve que no le ha dejado indiferente el pecado, porque ha muerto por el pecado. Cuando pensamos en Dios, parece que nos perdemos. Pues pensemos en este Dios hecho hombre, que es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces es cuando tenemos que decir evidentemente que el pecado le toca a Él, le toca, le ofende, es un mal para Él, puesto que ha muerto por el pecado. Y para entrar en esta profundidad de lo insondable, de lo que significa esta ofensa de Dios, que es lo que se nos escapa, propone San Ignacio tres reacciones de Dios. La reacción ante el pecado de los ángeles. La reacción ante el pecado de nuestros primeros padres. La reacción ante uno que se ha condenado por un pecado. Esta tercera la dejamos para tratarla en el momento de la meditación del infierno y ahora pondremos otro aspecto en este tercer punto. Primero, la reacción de Dios con el pecado de los ángeles. También aquí nos encontramos con un dato fundamental de nuestra fe cristiana, porque no es sólo el hecho aislado de que sí existen otros seres fuera de los seres humanos, que llamamos ángeles. La revelación nos habla muy claramente de estos seres creados por Dios, enviados por Dios, que no son seres humanos, y algunos de ellos se opusieron a él. A lo largo de toda la Sagrada Escritura aparece una fuerza del mal superior al ser humano. Aparece en la historia sagrada y en la historia de la humanidad. ¿Cuántas veces, aun hoy mismo, nos preguntamos, pero todo este mal que se desencadena en el mundo, ¿quién lo desencadena? Existe esta fuerza del mal que el hombre mismo no puede domar ni dominar, que es lo que nos decía el Concilio Vaticano II. Un mal que se nos escapa, que es superior a nosotros. Esta fuerza del mal, tenemos que preguntarnos, ¿pero la ha creado Dios como fuerza del mal? Y tenemos que responder que Dios no puede ser autor de la fuerza del mal. Sería ir contra sí mismo. Además, Dios es bueno, no puede crear el mal. Y entonces la solución que tenemos, aun para nuestra misma razón, es la de pensar que Dios ha creado seres superiores al hombre, seres libres que libremente se han opuesto a Dios y que están por permisión de Dios actuando en oposición a Dios contra el hombre y contra todo lo que es la obra de Dios. Y no tiene otra explicación nuestra razón. O admitir ese dualismo que ya se les ocurrió a los maniqueos y otras religiones antiguas. Dos principios supremos, uno bueno y otro malo, que están en lucha. Pero eso es lo que más ha negado toda la revelación. Ya desde el judaísmo, Dios nuestro Señor les decía bien claramente, no hay otro principio junto a Yahvé. Él es el único Dios. Ese principio de que Dios es único es un principio fundamental. Por tanto, si no podemos pensar en que hay dos principios supremos, uno bueno y otro malo, ¿qué nos queda sino admitir un único principio que es bueno, porque el ser Dios es bueno? Pero ha creado seres libres, superiores a nosotros. Por eso esta fuerza del mal es superior a nosotros. Pero esos seres, que en sí eran buenos, se han hecho malos, y Dios permite que continúen en esa oposición ante Dios con la fuerza que tienen. Y así comprendemos que el Señor, en la misma oración del Padre Nuestro, nos dirá que le pidamos a Dios, líbranos del mal, del maligno, líbranos. Se lo pedimos a Dios porque nosotros solos no nos bastamos. Es decir, esta realidad del pecado de los ángeles, por una parte parece un hecho aislado en la revelación, y sin embargo está relacionado con todo lo que es el modo de concebir en nuestra fe cristiana la acción de Dios en el mundo. Pero directamente, a nosotros en esta meditación, lo que nos interesa es el ver la reacción de Dios ante ese pecado, ante esa oposición del espíritu del mal. Encontramos la reacción del Señor en el capítulo 25 de San Mateo. Aparte de otros textos que hay, quizá este es el más claro. Después que Dios nuestro Señor, es decir, Jesucristo, hablando como Hijo del Hombre, que viene en su gloria a juzgar a los hombres al fin de los tiempos, después que el Señor ha dicho a los buenos, «Venid benditos de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo», dice a los de la izquierda, «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles». De modo que así, como desde la creación del mundo, cuando Dios ha creado el mundo visible, ha pensado en el reino para los que son fieles a él. Para los que no son fieles a él está la condenación, aquello que fue preparado para Satanás y sus ángeles, que es el fuego eterno. Esto es lo que dice San Ignacio, que pensemos delante del Señor. ¿Qué puede significar entonces el oponerse a Dios que pueda tener como consecuencia esta eternidad de castigo, tratándose de las criaturas más grandes y hermosas que Dios nuestro Señor ha creado, como son los ángeles. Segundo, la reacción de Dios ante el pecado de nuestros primeros padres. A continuación, nos propone el hecho de los primeros padres. La idea es la misma. Dios nuestro Señor los ha creado y les ofrece la vida, porque la vida es lo que Él da. Pecan y entonces se encuentran con la muerte. Y Dios nuestro Señor, ante este hecho, no cierra los ojos y dice, bueno, pues no ha pasado nada. No, sino que primero condena a la serpiente, después a la mujer, después al hombre, y arrojándolos del paraíso les dice, por haber desobedecido, vais a morir, como os lo he dicho. Y esa muerte, como nos dirá después San Pablo, es consecuencia del pecado. No es sólo el hecho material de la muerte, es todo lo que significa la muerte como dolor, como sufrimiento, como enfermedad, como mal. De tal manera que no todo es consecuencia directa de aquel pecado, porque se añaden tantos pecados de los hombres. Pero este cambio de plan, en el que, en vez de ser nosotros seres destinados a la inmortalidad, y sin pasar por la muerte, llegar a la inmortalidad gloriosa, que era el plan de Dios, ha quedado cambiado. Hemos de pasar por la muerte. Y es donde más de cerca lo vemos. Pero ¿qué puede ser esta acción del ser humano, en un primer momento, que pueda tener estas consecuencias a lo largo de toda la historia humana? Y también aquí decimos, pero bueno, ¿y esto del pecado original? Primero, es doctrina clara de la Iglesia y está en la Sagrada Escritura. Pero aun nuestra razón no tiene otra salida. Es decir, si nos encontramos con todo el mal, con la muerte, con todo lo que significa en la realidad actual de la historia del mundo, ¿qué decimos? ¿Dios ha querido esto para el hombre? Es durísimo decir que Dios lo ha querido como plan suyo. Crear al hombre para esto, y a través de esto, sí, el premio o el castigo. Pero el camino es este. O decimos, es la evolución en la que al hombre le ha tocado este estadio, y ahora tiene que pasar por aquí. Eso es como una fuerza ciega. En definitiva, viene a ser lo mismo que indicábamos antes. Entonces quiere decir que Dios ha creado al hombre para esto. Ya se sabe, tiene que pasar por ahí, no hay más remedio. ¿No es mucho más consolador y no nos da una idea más grande de Dios en medio del misterio que queda? Creer que Dios no ha querido esto para el hombre. Dios para el hombre ha querido la vida y se la ha ofrecido. Pero el ser humano le ha dicho que no a la condición que Dios le había puesto. Lo que nos lleva a decir que una primera respuesta del ser humano, en un primer momento de la humanidad, ha podido tener estas consecuencias. Pero esto es precisamente lo que nos hace entrar en este misterio de lo insondable del pecado. Que esa ofensa de Dios es incomparablemente más de lo que pensamos. Por eso, un gran pensador protestante dice, es que lo que es el pecado no lo sabe más que el cristiano por la revelación, porque el hombre, solo con su razón, no puede sospechar lo que es el pecado. Puede llegar a comprender que el pecado vaya contra Dios, y de hecho, en cuántas religiones es una realidad el pecado contra Dios, y para eso viene el pedir a Dios perdón, purificarse con los castigos que Dios envía del pecado. Pero el caer en la cuenta de la gravedad del pecado supone que uno cae en la cuenta de quién es Dios, contra el cual va el pecado. Y como eso solo por la revelación lo sabemos de una manera plena, en verdad del todo, no sabe nadie lo que es el pecado más que el cristiano. Y así nos explicamos también que en el mundo nuestro, rodeado del mito no cristiano, porque los cristianos somos una minoría en el mundo, no se tenga idea de lo que es el pecado, porque si no es a la luz de la revelación, no se conoce esta gravedad. Piensen que toda la filosofía griega, a donde llega es al pecado como un error, una equivocación del ser humano. A eso se llega. Eso es fácil de comprender, pero con eso no se ha dicho nada de la gravedad del pecado como ofensa de Dios. Esto supone un Dios trascendente, un Dios infinito, pero un Dios que a la vez está cercano y al cual se le ofende con el pecado. Y esto es lo que en esta meditación es tan importante como base para nuestro arrepentimiento, y es también uno de los puntos fundamentales de nuestra actitud ante el pecado del mundo. No podemos pactar con el pecado del mundo de ninguna manera, porque el pecado es esencialmente, como decíamos al principio, el elemento antidios. Volveremos a lo largo de los ejercicios, sobre todo en las tres maneras de humildad. Nada que sea pecado puede entrar en la posibilidad del horizonte de aquel que cree en el Señor y ama al Señor. No que no seamos capaces de pecar, claro que lo somos. Y no que Dios nuestro Señor no nos lo perdone. Pero lógicamente, no se puede aceptar esa postura de ninguna manera. Y por eso el Señor, antes del ingreso en el reino, les dice: arrepentíos, convertíos, cambiad. Y ahora podéis entrar en el reino. Juan Bautista propondrá el bautismo de agua como un signo de purificación. Nuestro Señor propondrá otro bautismo, también de agua y de Espíritu Santo, que es el que de verdad purifica. Y toda la vida del cristiano es, como lo leemos sobre todo en San Pablo, esa lucha contra todo lo pecaminoso que hay en nosotros, para superarnos y vivir el hombre nuevo que dice San Pablo. Este hombre, este ser humano, que en nosotros ha sido creado en justicia y santidad. Tercero, en lugar del tercer aspecto que propone San Ignacio, podemos meditar nosotros ahora el perdón de los pecados por la pasión de Jesús, que es, desde algún punto de vista, más importante. En la institución de la Sagrada Eucaristía, nuestro Señor ha pronunciado las palabras que nos repite la Iglesia y que repetirá hasta el fin de los tiempos en la celebración. Esta es mi sangre, derramada por vosotros para perdón de los pecados. Es decir, lo que podemos llamar la justificación de la pasión y de la cruz del Señor, de Dios, es el perdón de los pecados. Comprendemos un poco lo que es el pecado cuando pensamos la proporción que hay entre que muera Dios y que sea perdonado el pecado. O de otro modo, como muy bien dice el Papa en la Dives in Misericordia, Dios ha querido dar satisfacción al pecado a la medida de Dios. Es verdad. No era necesario llegar a tanto, pero a la medida de Dios, Jesucristo ha dado satisfacción al Padre. Y entonces comprendemos que es digno, si podemos hablar así, digno morir en la cruz para reparar el pecado humano. Y entonces es cuando podemos pensar en verdad. ¿Pero qué es el pecado humano? El pecado humano, porque el Señor ha venido a quitar el pecado del mundo, como dirá San Juan. Esto es lo que, más aún que el pecado de los ángeles y el pecado de nuestros primeros padres, nos presenta esa realidad de la gravedad del pecado. Desde otro punto de vista, pudiéramos decir que, aun la historia de la humanidad, no se entiende guiada por la providencia de Dios en los castigos que Dios nuestro Señor ha enviado al mundo, sino es también pensando en lo que significa el pecado. Es decir, el pecado es ese mundo absurdo que decíamos, pero un mundo en el que no nos queda más remedio que entrar, porque Jesús mismo se llama Jesús. Es decir, como explica el Evangelio de San Mateo, Salvador del pecado de su pueblo. Salvador del pecado. En el nombre, en la esencia misma de nuestro Señor, del Dios hecho hombre, está la referencia al pecado, lo cual dice cómo la encarnación ha valido la pena en el plan de Dios. La encarnación llevada hasta la muerte de cruz para reparar el pecado humano. El coloquio que presenta San Ignacio es tan rico que no podemos abarcarlo en esta meditación. Lo dejaremos para la siguiente, y así volveremos sobre estas ideas una vez más, resumiéndolas en el gran coloquio de la meditación. Pero ya desde ahora, hemos de pedirle a la Virgen, que es abogada y refugio de pecadores, que nos ayude con toda verdad, con toda sencillez, pero con toda profundidad, a entrar en este misterio tan desagradable del pecado, pero que nos explica la pasión y muerte de nuestro Señor, la encarnación, el plan de Dios en el mundo actual. Nos explica la lucha terrible en la que estamos metidos contra esta fuerza del mal, y a la vez nos está diciendo que aquí es donde se encuentra el verdadero amor. Objetivamente, el único amor. Porque así como la única realidad es la voluntad de Dios, y el amor de Dios, como decíamos en el principio y fundamento, que eso es toda la razón de nuestro ser, así podemos decir que todo lo opuesto es el pecado. Y por tanto, que toda nuestra mira ha de ser evitar el pecado a todo trance, y purificarnos del pecado de todas las maneras posibles, para poder entrar en ese reino de la luz, que es el reino opuesto a las tinieblas. Textos que pueden ayudar para la oración. Ejercicios números 45 al 52. Hebreos 10, 29 al 31. Mateo 25, 41. Génesis, capítulo 3. Mateo 26, 27 al 28.